y a la lucha por verdad y justicia. La lucha de Bautista no puede ser solo un recuerdo, pues como el mismo Bautista sentencia en uno de sus poemas, recuerdo que no se olvida porque ha dejado una honda huella. Sin duda, eso debe ser Bautista, una honda huella en la memoria y en la historia que se transforme en el impulso para retomar e iniciar nuevas luchas. Hasta la victoria siempre. Empezamos a conversar con Marco sobre esto hace 9 meses. O sea que este libro ha tenido una gestación bastante interesante de 9 meses. Ha salido bien. Es un libro bien parido, bien criado. Y espero que les guste este bebé. Una de mis primeras memorias de mi hermano Bauchi es seguramente cuando yo tenía unos 6 años. Primera preparatoria en el Liceo San Agustín, aquí en Concepción. Y mi hermano estaba empezando a estudiar medicina. Y aunque esto se relata en el libro, era muy simpático porque él trajo una montoneta de huesos, un saco de huesos humanos. Porque tenía que memorizar qué cosa era para qué parte, esto, el otro, lo otro. Y caminaba preguntando, ¿y este cómo se llama? ¿Y para qué sirve? Y es así como un Hamlet penquista, por así decirlo, ¿no? Mirando un huesito y haciendo alguna cavilación, tratando de recordar algo, qué es lo que habrá hecho este y todo eso. Pero bueno, con tanto hueso alrededor de la casa, se le perdió uno. Y tenía que retornarlos a la facultad. Porque si no, bueno, le hacían una multa y había un lío. Así que bueno, nos pusimos rápidamente a buscar por todos lados dónde estaría este hueso y que no se nos confundiera con algún hueso que quedaba en la cocina de alguna otra cosa.